Llegamos los pibes chorro, manos en alto, queremos ver si sos antichorro vas a perder. Exclusivo DJ Chorro. Para el Chavo, para Cura, para Charlie y para Juanca. ¿Cómo dice? Los chorros de Berazategui, vieja, vamos los pibes. Con una nueve en mano, hasta los dientes vamos armados. Vamos re loco, bien jugados, robando bancos y mercados. Así. Nos siguen patrulleros, pintaron lancha y abren fuego. Se armó el quilombo, el tiroteo, vamos a ver dónde hay más huevos. ¡Y ahí va! Para la pandilla de Lugano que nos está viendo. Para los fumancheros de Quilmes también. ¿Cómo dice? Llegamos los pibes chorro, manos en alto, queremos ver si sos antichorro vas a perder. Llegamos los pibes chorro, manos en alto, queremos ver si sos antichorro vas a perder.